por buscar tu cariño, por buscar tu calor y todo lo demás. Me he quedado solo, ¿sabes por qué? Para estar contigo, mi amor. Para estar contigo lo que yo he vivido, para estar contigo lo que yo he pasado, para ser querido lo que yo he sufrido, para no dejarte cuanto me ha costado. Para estar contigo yo viví callado, para estar contigo yo cerré mis ojos. Yo he dejado mi casa con su abrigo, mi madre con su amparo. No sé si algún amigo me ha quedado. Para estar contigo me olvidé de todo, empecé de nuevo y empecé a tu modo. Queriendo ser querido, corriendo tras de ti, creyendo que el amor había encontrado. Yo viví callado, para estar contigo yo cerré mis ojos, para no perderte todos tus antojos, para no dejarte cuanto me ha costado. Te di mi propia vida, la puse entre tus manos, te amé como jamás había amado. Para estar contigo empecé a tu modo, queriendo ser querido, corriendo tras de ti, creyendo que el amor había encontrado. Para estar contigo yo me di tristezas, conviví con ellas porque fueron esas mis únicas testigos. Estuvieron junto a mí, qué noches que no quiero recordar. Que todo lo hice solo para estar contigo, mi amor.